pasión. Ya no quiero más dolor si tú no estás. No quiero la soledad. Yo no quiero compasión, quiero tu amor. Ese fuego sagrado, esa pasión. Ya no quiero más dolor si tú no estás. Ya no quiero vivir más. Y esto va para ti. Soledad, yo no quiero compasión.